Es así, aunque no querramos, estamos en el foco. Ella sobre todo, que adora jugar y terminó siendo, bueno, estando en una posición muy incómoda. ¿Cómo empezó la historia de Gaby con el fútbol, ante todo? ¿Y cómo llega a Cañuelas y le abren la puerta para poder jugar con el resto de los chicos? Pauli jugaba al hockey y de un momento a otro dejó. Estuvo un tiempo sin practicar y ya venía avisando que quería jugar al fútbol, pero se le superponían los horarios y tenía que elegir una disciplina u otra. Cuando elige el fútbol, en realidad era asidua del club porque el hermano juega, así que va a los partidos, va a la cancha y se inscribió en la escuelita e ingresó en una categoría más chica que la de ella por ser nena. Y de ahí pasó después a entrenar en el Arín con una categoría más chica, seguía en 2013 y después cuando se inició el año la pasaron a su categoría y continuó entrenando con el equipo actual. Y cuando fue el momento de la inscripción, sabemos que Cañuelas tiene AFA y tiene Liga, compiten en esos dos torneos, se le inscribió, se nos pidieron los papeles que corresponden, el DNI, la ficha médica, etcétera, y se le inscribió y no hubo ningún inconveniente y desde el primer partido jugó. ¿Cómo fue la recepción de la institución, Leo, cuando se presentaron para que Pauli empiece a jugar? No, re bien. Ya como te dijo Gaby, ya venía de la escuelita acá en la sede y después pasó, bueno, a la línea ya. Los profes cambiaron algunos, los chicos ya, algunos ya la conocían, la mayoría de la escuelita. Es un grupo reunido, todos la verdad que la quieren mucho, la cuidan también. Y bueno, se adaptó re bien al grupo, los profes mismos siempre nos cuentan que no hubo ningún tipo de diferencias. En el primer momento había una o dos nenas más, ahora ya son bastantes. Hay unas cuantas nenas y una chica, otra nena que ya también empezó a jugar, debutó la semana pasada, y hay otras que están esperando para en algún momento, cuando estén preparadas, también sumarse al equipo. Así que el grupo es un grupo re lindo y la recibieron desde el primer momento como una más. Para los que desconocen el caso, la situación vendría a ser que, bueno, como mencionaba recién Gaby, Paula jugaba sin ningún tipo de inconveniente hasta que la liga salta y, según manifiesta, se le van a restar los puntos a Cañuelas, al equipo, por presentar a Paula, que no es del sexo masculino. Claro, hay un reclamo de un equipo ahora en la fecha 13, ya creo que quedan 4 o 5 fechas nomás para que termine el campeonato. Hay un reclamo porque hay una nena jugando y en el reglamento hay un artículo dentro del reglamento. Ahora no me acuerdo bien en qué Artículo 1, en capítulo 2. capítulo, bueno, ahí la tiene más memorizada. Que sí, que ahí hace específico a que es para varones. Entonces, bueno, en base a eso, la liga aplicó el reglamento que está vigente. No sé cuántos años tiene el reglamento, si hay que actualizar. Yo espero y estoy confiado de que van a razonar que es viejo el reglamento y que lo van a actualizar, ese artículo no tendría que existir más. Más que nada para que puedan seguir jugando sin ningún tipo de inconveniente y que se sigan sumando otras nenas a la par de ella, bueno, a competir y a jugar en la liga, ¿no? Desde esta situación, ¿qué respuesta le dieron de la institución? De Cañuelas, No, ¿no? la institución siempre acompañó. Primero se sorprendieron tanto como nosotros. Ellos hacen referencia a los profes que no revisaron el reglamento porque como hubo una aceptación desde el primer instante que le inscribieron y que después en cada partido nunca hubo ninguna objeción de que participara, teniendo en cuenta que cada vez que ingresa a la cancha presenta DNI, el árbitro corrobora los datos de los que están anotados en la planilla, etcétera. A los profes les llamó la atención tanto como a nosotros, y desde un primer momento priorizaron la integración de las nenas al equipo y el aspecto formativo y educativo por sobre los puntos y la competición, y se los explicaron a ellos. Hubo una reunión de padres y los nenes acompañaron, los nenes y los padres y las familias acompañaron en ese sentido desde el día cero. Que desde el momento que sabemos que pasó esto y siguen acompañando. ¿Y cómo lo viven ustedes como padre, que no solo sea la institución, no solo sean los profesores, sino también los padres de los chicos dejen de lado la competitividad para que Pauli pueda jugar? Alivia mucho la carga, pero bueno, también se la alivia a ella, entendemos. Nada, es de alguna manera saber que estamos en el lugar correcto y con la gente correcta. Que la verdad que la competencia es lo de menos. El punto pasa por otro lado y a mí me genera orgullo pertenecer a una institución que pregona la integración de las nenas al fútbol infantil por debajo de los 12 años, porque se discute mucho este tema. Venimos hablando justo de que porque sí, porque no, bueno, porque por debajo de los 12 no hay competencia femenina exclusiva, y la igualdad en tanto física como fisiológica es pareja, y por eso es el tema de que sea una jugadora más, con las mismas reglas y las mismas oportunidades que el resto de los chicos. No hay diferencia. Hoy es Paula y mañana será cualquier otra. De hecho, esto ya ha ocurrido. Pero para mí la decisión tanto del club como de los padres es ejemplar, y te vuelvo a repetir, acompaña y ayuda mucho. ¿Y vos como madre, cómo lo vivís? Este pone un puesto particular. Difícil, pero me siento muy acompañada también, sobre todo por Patricia Ramírez, que es la que está en Secretaría de Género del club y que un poco me orienta, me ayuda, me hace el aguante y me educa también. Uh-huh. Entonces uno sabe por qué camino ir, porque a esta altura la verdad es que no sabemos qué está bien, qué está mal, hasta dónde exponer, pero entendemos que es un punto de partida, que lejos de ser un problema es un punto de partida para un cambio, y ojalá la liga y las autoridades puedan revisar y entender de qué estamos hablando ya a esta altura, ¿no? Fuera de lo que tiene que ver con lo formal y lo reglamentario, cuando iba a jugar a otra cancha, el equipo, Paula de por sí, y justamente Gaby lo mencionaba, y tocaba entrar al campo de juego, ¿cómo reaccionaba el resto de la gente de otros equipos? No, la verdad es que no vimos ningún comentario fuera de lugar, al revés, inclusive muchos se sorprendían, la tomaban bien. No, desde ese punto no tuvimos ningún tipo de reclamo. La verdad que lo toman, ya se está tomando con naturalidad. Yo creo que más allá de que no, en la liga no se ven nenas todavía, hay en muchos otros campeonatos de barrio, eso sí, hay muchas nenas jugando, entonces ya lo veo que por ahí viene el tema, que está bastante naturalizado, así que no tuvimos comentarios o alguna actitud fuera de lugar con respecto al juego de ella. Y ahora puede ser, Gaby, que con toda esta situación ustedes repentinamente y de forma accidental se ponen como un símbolo de lucha de igualdad de género. Nos sumamos, la lucha en realidad viene desde hace unos años y por eso te digo que estamos como acompañados desde la Secretaría, porque sabemos que viene desde hace un tiempo y entiendo que al inscribirla y no haber un rechazo se asume que estaba este cambio ya consolidado, pero aparentemente no. Así que quizás es un disparador más y ojalá tenga el resultado que todos esperamos por el bien de ellos, ¿no? De los niñes, niñas, niños. Pero no sé si somos nosotros, en realidad es la situación. Vuelvo a repetirte, hoy es Paula, pero puede ser cualquier otra nena. Y nada, transformar esto en algo positivo y lejos de verlo como algo como una piedra en el camino. Vamos a verlo como una oportunidad. Y se han contactado con ustedes de varios frentes, ¿no? En las últimas horas, a medida que se hizo mucho más pública la situación. Sí, muchísimo. El apoyo, la verdad que decirte uno por uno, si me olvido de alguien, pero todos, desde compañeros, amigos, periodistas, la ilustradora que ahora nos llegó la imagen, otros municipios, porque tiene compañeritos que se han hecho cargo y han hecho una denuncia en otro municipio, así que cuentan con el apoyo otras entidades de otros lados, otros clubes que llamaron para también para que nos apoyemos en ellos, desde Secretaría de Género de la Municipalidad, desde otros agentes políticos, todos. No tenemos a nadie que, excepto el que denunció y la Liga, que esté en contra de este cambio que creíamos que ya estaba hecho realidad. Pero bueno, falta poco. ¿Cómo continúa esta situación? ¿La apartaron del equipo? ¿Sigue jugando? ¿Están expectantes a ver qué decisión toma la Liga? No. La decisión es definitiva de que sigue jugando junto con su compañera que se incorporó el domingo. Acá lo que menos importa son los puntos. Va a seguir jugando en tanto sea convocada, porque las condiciones siguen siendo las mismas. Así que, hasta ahora las fechas que quedan, si es que el profesor o el entrenador lo considera, seguirá jugando. Los puntos es lo que menos importa, ese es el mensaje de sus formadores y del club. Y desde ahí, bueno, lo que resuelva la Liga ya será parte de la Liga. Creemos que esta semana va a haber alguna respuesta formal por parte de la Liga. Justo nos agarró el feriado y tenemos entendidos que desde el club se iban a comunicar, pero estamos a la espera de esa respuesta. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Me quedo con lo que decía Gaby, que se resuelva de la mejor manera. Considero que bueno, la medida del club es por lo menos que Paula pueda seguir jugando, que es lo más importante, y en ese sentido, y habiendo tomado esa medida, es secundaria la decisión que tome la Liga. Sí, pero secundaria hasta cierto punto, porque si no se modifica el reglamento el año que viene, no sé qué va a pasar, y seguiríamos en las mismas instancias de años y años y décadas atrás. Va, no sé si llega una década, sí, 2017, Sí, aparte que ya si de tan chicas ellas empiezan a jugar mixto, yo creo que las va a favorecer a las que les interese después o les guste o quieran seguir a futuro jugando. Ese roce con los chicos lo va a ayudar a después a llegar a la sub-14 o sub-15, que ya hay equipos exclusivos femeninos, con otra experiencia y lo va a ayudar a crecer también, ¿no?, en lo deportivo, porque ese roce con los chicos creo que los va a mejorar, ¿no? Y aparte que empiecen con esos años de ventaja ya a jugar en cancha de 11, a experimentar cosas técnicas, y eso creo que va a ser bueno para todas las nenas que puedan experimentarlo.